Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa que se dedica a desentrañar las noticias que se dan a nivel internacional. Recordemos también que todos los lunes estamos saliendo en la ciudad de Neuquén a través del 99.9 del FM en Radio Navegante, una radio también amiga, comunitaria y popular, como aquí, Radionauta FM, donde lo hacemos en vivo todos los miércoles de las 6 hasta las 8 de la tarde. Justamente hasta esa hora vamos a estar en esta tarde tan cálida, tan bonita que se ha dado aquí en la ciudad de La Plata, para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, con mucha información como todas las semanas. Pedimos disculpas por no haber avisado con tiempo la semana pasada que no estaríamos al aire para la ciudad de La Plata. El 18 de septiembre es una fecha realmente muy, pero muy importante. Se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Jorge Julio López, el testigo del caso Echecolás, del juicio contra Miguel Echecolás, que justamente desapareció un 18 de septiembre. Era el año 2006. Recuerdo muy bien esa noche, en el momento en que se dio a conocer esa noticia. Yo estaba trabajando en otra radio y de hecho salimos muy fuerte con la noticia. Hubo una movilización espontánea muy grande y desde entonces, todos los 18 de septiembre, aquí en la ciudad de La Plata, se realizan grandes movilizaciones para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López, realmente una de las manchas más duras, más graves que tiene la democracia en la República Argentina. Eso fue el motivo por el cual la radio se mantuvo cerrada. Todos los compañeros y todas las compañeras de Radionauta estuvieron marchando el miércoles pasado y por esa razón no hubo Lombelico del Mundo en el día de miércoles pasado. Hoy, en cambio, bueno, nos proponemos tratar de retomar, de enmendar esa ausencia en el programa de hoy, quizás recapitulando, volviendo a contar algunas de las cosas que teníamos previstas para el miércoles pasado y que sin embargo las vamos a tener que contar en el día de hoy. Muchísimo teníamos la semana pasada acerca de Oriente Medio y muchísimo tenía preparado el experto en el tema de este programa, el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ombelico, donde vamos a seguir analizando lo que ocurre en el mundo y en el planeta Tierra en una semana muy especial para la política internacional y para lo que más nos gusta, que son las relaciones internacionales, teniendo en cuenta que se está desarrollando todavía la jornada donde hablan los distintos presidentes y mandatarios del mundo en Nueva York, en la ciudad neoyorquina, donde se está llevando a cabo la 74ª Asamblea General de la ONU, donde ya pasaron algunas voces muy importantes, entre ellas nada más y nada menos que el presidente estadounidense Donald Trump y el debut de Jair Bolsonaro en la ONU, también su primer discurso que dio y dejó mucha tela para cortar. Así que vamos a estar analizando lo que ocurrió en la Gran Manzana y en lo que respecta a Medio Oriente. Una semana también muy interesante en lo que respecta a las noticias de esta región del mundo. Y un miércoles, ¿no?, que viene a tono con lo que decimos, que los miércoles es un buen día para hablar de política internacional, porque se acaba de confirmar el futuro político israelí. Hay algunas novedades en lo que respecta a la posible formación de gobierno luego de las elecciones del 17 de septiembre, el 17 pasado. Así que vamos a estar hablando de ello también, sin dudas. El señor Juan Ignacio Arechaga también tiene novedades para contar. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Federico, Lucio, buenas tardes, Tami, de otro lado del vídeo. Y muy buenas tardes a todos los oyentes de esta tarde de sol. Como decía Lucio, vamos a estar analizando lo que dijeron los presidentes latinoamericanos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. También todo el tema acerca del cambio climático, las informaciones que circularon al respecto. Y bueno, veníamos debatiendo ya fuera al aire, ¿no?, acerca de... Sí, ya venimos con ganas de hablar. Este personaje, ¿no?, de Greta Thunberg, que, bueno, trae mucho para debatir, para comentar. vamos a estar analizando algunos aspectos de lo que estuvo ocurriendo. Y de la mano de nuestra compañera Tamara Camparo, quien es la que se encarga de la operación técnica de este Ombelico del Mundo del día de hoy, vamos a dar justamente inicio a este programa número 237 que arranca de esta manera. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas. Bueno, la voz era obviamente la de Greta Thunberg, esta muy joven chica sueca que hace unos días se ha convertido prácticamente en uno de los discursos más virales, ¿sí?, que se han dado en el ámbito de las Naciones Unidas y en el ámbito de las relaciones internacionales. Para arrancar simplemente y para ponernos de acuerdo sobre algunas cuestiones, Greta Thunberg para principiantes es una chica que a partir de cuando tenía unos 14 años, decidió dejar de participar, de ir a la escuela los días viernes y se empezó a presentar frente a el Parlamento sueco pidiendo justamente que el Parlamento tomara una serie de decisiones acerca del cambio climático y lo que estaba sucediendo con respecto al desarrollo y su relación con el medio ambiente y el ambiente en el cual vivimos. Al principio se trataba exclusivamente de una iniciativa personal, secundada por algunos familiares en algunos casos. Greta también tiene algún tipo de síndrome de Asperger, con lo cual el acompañamiento de la familia fue realmente muy importante, inclusive en el trayecto y en el acompañamiento con respecto a su condición. Pero sin embargo, la vehemencia, la fuerza que demostró a partir de estos viernes, en los cuales realmente frente al Parlamento daba verdaderos discursos acerca de los grandes peligros que se escondían detrás del tipo de desarrollo que se está llevando a cabo en todo el mundo, llevaron a que cada vez más público, cada vez más adultos y sobre todo cada vez más jóvenes se acercaran y empezaran a acompañarla en esto que dos años después se convirtió en lo que mundialmente se conoce como Fridays for Future, es decir, estos viernes por el futuro, que justamente emulan, ¿no?, el gesto inicial de Greta Thunberg, que fue justamente el de movilizarse espontáneamente frente al Parlamento sueco los viernes. A partir de eso arrancó un enorme movimiento que cae en un momento de la historia de la humanidad, en un momento de la historia de los pueblos, inclusive a nivel internacional, muy pero muy particular, a donde nos encontramos frente a una generación, la famosa generación de los centennials, que evidentemente se ha hecho carne de un montón de conductas y prácticas e ideas que los adultos, en cambio, tendemos, ¿no?, a ser más reticentes en asumir en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy torpe, muy burdo, muy tonto, que se ha escuchado muchas veces en los medios de comunicación aquí en Argentina. Hoy son los chicos los que le enseñan a los padres cómo reciclar, cómo tener, digamos, adentro de su propia casa conductas que puedan llegar a ser más amigables, ¿no?, con un desarrollo un poco más comprometido con el medio ambiente. Son los chicos que le enseñan a sus padres que no hay que tirar la basura en la calle. Son los chicos que justamente toman, ¿no?, este tipo de conductas y que inclusive las transmiten a los adultos. Y además nos encontramos también en un momento terriblemente crítico, ¿sí?, con respecto a el rol que estamos teniendo como seres humanos arriba de esta tierra. En agosto, a principios de agosto, las Naciones Unidas dieron a conocer su último informe con respecto al estado de justamente la situación del calentamiento global a nivel internacional, y es realmente de lo más preocupante, ¿sí?, la situación que las Naciones Unidas, los expertos de Naciones Unidas relevan. Se trata de un grupo de estudio que involucra a expertos provenientes de diferentes escuelas, diferentes países, obviamente diferentes modos de ver las relaciones internacionales y sobre todo los modos de desarrollo, que sin embargo se ponen de acuerdo acerca de que nuestro futuro está realmente en riesgo como especie si mantenemos el tipo de desarrollo que hemos mantenido hasta el día de hoy. De hecho, se registra solamente en lo que va del último siglo un aumento del 1,5 grados centígrados con respecto a la temperatura media del siglo XX, y eso de por sí ya en 2019 está rompiendo, ¿sí?, el límite que se había establecido para el 2050. Es decir, que estamos muy avanzados en el deterioro, ¿no?, que estamos provocando hacia nuestro medio ambiente. Eso es un poco lo que Greta Thunberg intenta representar, y por eso también es que los grandes del mundo, por llamarlo de alguna manera, los líderes mundiales reunidos en Nueva York durante la apertura de la 74 Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, le han dado este espacio, ¿no? Han abierto el micrófono para que ella pueda hablar. Y cuando le dieron el micrófono, ella hizo exactamente lo que viene haciendo hace mucho tiempo, la denuncia. ¿Sí? Denunció la inacción, denunció la falta de voluntad, denunció la incapacidad de las políticas públicas y sobre todo los oídos sordos, ¿sí?, de buena parte de los poderosos del mundo. A mí personalmente me faltó una parte, ¿sí?, importante, que es la parte política, que es la parte más profunda de la cuestión. Leía el otro día un comentario lapidario, digamos, sobre Greta Thunberg, sobre el cual no estoy de acuerdo, pero que de alguna manera refleja el pensamiento de muchos, que decía el ambientalismo sin lucha de clases es simplemente jardinería. Y me parece muy fuerte, lapidario, pero al mismo tiempo encarna de alguna manera el pensamiento de muchos y muchas que entendemos que no se trata exclusivamente de la denuncia que se puede hacer hacia los poderosos del mundo, sino que se trata también de poder elaborar y pensar, ¿no?, una forma de desarrollo alternativa que sí o sí se tiene que meter con intereses, que sí o sí se tiene que meter con el sistema internacional, con el sistema que tenemos a nivel nacional. No sé ustedes, muchachos, ¿qué es lo que vieron? Sí, una contradicción más de la Asamblea General de la ONU, a la que ya estamos acostumbrados, que por un lado recibió a Greta Thunberg y a distintos líderes, especialmente jóvenes, distintos jóvenes que han hecho de la lucha contra el cambio climático una de las banderas principales de sus actividades políticas o militantes en distintas partes del mundo. Hubo un representante argentino también al lado de Greta Thunberg. Lo cierto es que mientras la joven sueca denunciaba a los líderes de la ONU, a los líderes de los países dominantes, pongámosle el nombre que querramos, y les decía cómo se atreven a llegar a la ONU y hablar de riqueza, dinero y de demás elementos que pueden parecer minúsculos o triviales sí, sí, sí, al lado del cambio climático. Y por el otro lado, una cumbre climática donde 70 países se comprometieron a reducir el consumo de carbono, la explotación de carbono de cara al año 2050 y de cara al año 2030 para reducir el porcentaje en el que se calienta la Tierra año a año, y entre esos 70 no se encuentran ni Estados Unidos, ni China, ni la India, que son los tres países que más contaminan del mundo. Por lo tanto, ahí hay una contradicción, ¿no?, que es contra la misma contradicción que lucha Greta Thunberg también en cierto punto, que es denunciar justamente a estos líderes internacionales, a estos líderes mundiales, para que hagan algo, dejen de hablar de temas tan triviales, tan banales al lado de un problema tan serio como es el cambio climático. Y lo que dijo Greta Thunberg, ¿no?, estamos frente al inicio de una extinción masiva y ustedes llegan acá a hablar de cuento de hadas. Bueno, me parece una buena descripción de lo que fue la cumbre de la ONU en Nueva York. Sí, igualmente en algún momento Greta Thunberg habla de que siguen hablando de crecimiento económico infinito. De algún modo eso da a entender, ¿no? Obviamente no lo dice con todas las letras, con todas las palabras como quisiéramos escuchar, pero bueno, está de algún modo denunciando la idea de modelo productivo infinito, crecimiento económico como el fin último de la humanidad. Hablar, como decías, Lucio, de estos temas importantes. A mí lo que más interesante me parece es esta lucha tal vez intergeneracional que está apareciendo, pensando Greta Thunberg como una responsable, digamos, a partir del sistema de entre 1 millón y 1.5 millón de adolescentes que se movilizaron en distintas ciudades del mundo en las últimas semanas. Es un fenómeno por lo menos novedoso, y para prestarle atención hay que ver obviamente después los trasfondos, ¿no? ¿Quién apoya a Greta para que consiga estar en determinados lugares? Uno por lo menos pensaría que cualquier adolescente no accede tan fácilmente a determinados ámbitos políticos. Lo cierto es que, bueno, los distintos candidatos, y me parece que también respecto al cambio climático y demás, están abriendo como una suerte de discursos a la inversa y de conflictos entre sí, que me parece más paradójico en ese sentido fue el de Bolsonaro. Sí. Porque veníamos esperando el discurso de la apertura de Bolsonaro a partir de lo que fueron los incendios en la Amazonia, de todo lo que se criticó a Bolsonaro en la prensa internacional. Y bueno, y Bolsonaro terminó denunciando, acusando que era todo parte de una maniobra de la prensa internacional para difamarlo, y para difamar, digamos, diciendo que viene del lado de los países dominantes, justamente, que no quieren reconocer a Brasil como una gran potencia y demás. Que si esas mismas palabras, estamos hablando de una partecita del discurso, después si quieren analizamos todo el resto, pero esas mismas palabras las poníamos dentro de un discurso de Lula y nos hubiese parecido totalmente lógico y que estaba bien desarrollado en ese sentido. Sí, ojo, después vamos a hablar de Bolsonaro, porque tenemos inclusive una partecita del discurso, tenemos para profundizar. Me parece, sin embargo, que para mí una de las cuestiones claras y fundamentales para entender ese discurso es el pasaje en el cual él sostiene que la Amazonia no es un patrimonio de la humanidad, sino que es un patrimonio de Brasil y que por lo tanto puedo hacer lo que quiero. Ahí, digamos, muestra un poco la gran diferencia que tiene que ver con una responsabilidad a nivel internacional, mundial, de preservación, que quizás Lula sí sostenía y sí mantenía, que en cambio Bolsonaro no. De todas maneras, volviendo un poco a lo de Greta Thunberg, me parece también interesante el hecho de que está muy bueno que haya puesto arriba de la mesa, a partir del rol de esta chica, que obviamente llama la atención de los periódicos del mundo, haya puesto el acento sobre un tema que la verdad que quizás en otra ocasión o en otra situación, en esta apertura de la Asamblea General de la ONU, hubiese pasado desapercibido o se hubiese limitado exclusivamente a ser uno de los puntos en la agenda sin tener quizás mayor profundidad en los debates. Casi todos los debates en el ámbito o casi todas las expresiones que se dieron por parte de los presidentes que tuvieron la posibilidad de hablar frente a la Asamblea General se refirieron de alguna manera a estos temas. Eso quizás le da cierto valor, sí, al rol que está teniendo Greta Thunberg. Y además el otro saldo positivo, si se quiere, es muy superficialmente la cuestión de poder lograr movilizar por primera vez en la historia de la humanidad, al mismo tiempo y en diferentes lugares del mundo, pero con una misma consigna, ¿sí?, a una cantidad tan inmensa de jóvenes. Probablemente era desde la condena a muerte de Sacco y Vanzetti en los años 20, que no se veían una serie de ideas tan claras y que se repetían en diferentes partes del mundo en el mismo día, en la misma hora, y que se va a volver a establecer el próximo 27 de septiembre en otra de las grandes huelgas mundiales, sí, que se están estableciendo en este momento. Por fuera de las fechas tradicionales, el 8 de marzo, el 1 de mayo, que son un poco las fechas que también convocan a nivel global, en el caso, digamos, de lo que está haciendo Greta Thunberg, está logrando efectivamente generar un movimiento a nivel internacional que tiene por lo menos palabras de orden claras, una posición política muy muy diversa, muy muy difusa, poco transparente, poco claro lo que se está tratando de generar, porque tampoco están proponiendo, qué sé yo, un tratado internacional vinculante, claro. O están proponiendo, no hay nada concreto con respecto a esto, todavía por ahora es, repito, un movimiento de denuncia muy muy fuerte, muy importante, y en el momento de construir política me parece que se van a dar un poco estas diferencias no internas. Por lo pronto, el próximo lunes la Naciones Unidas, Antonio Guterres llamó a una reunión de emergencia, sí, para, bueno, justamente abordar todo esto de los los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, que bueno, se están quedando un poco de lado, ¿no? Yo me puse a mirar, porque mucho se habla de la cuestión de China y Estados Unidos como principales productores de emisiones a nivel mundial, y hay otro ranking que es muy interesante para ir a ver, que es en realidad cuál es la cantidad de toneladas de emisiones de gas contaminante per cápita que tiene cada uno de los países. Sí, cambia rotundamente. Cambia por completo. Todo. ¿Sí? Todo. China no es más el primero, como lo es en cantidad de emisiones a nivel general, sino que es Qatar el país más contaminante per cápita en cuanto a cantidad de emisiones que emite por la cantidad de habitantes que tiene. Y hasta hace poco, no sé si está la lista completa, hasta hace poco uno de los países que más contaminaba per cápita era Bolivia. Ah, no, acá no lo tengo entre los primeros, pero los nombres son impresionantes: Curazao, Trinidad Tobago, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, Arabia Saudita, Luxemburgo, ahí recién arranca Estados Unidos, Gibraltar, Australia, Omán, Canadá, Estonia, Palau, Kazajstán, son la mayoría de ellos países productores de petróleo, son la mayoría de ellos países productores de energía que utilizan justamente combustibles fósiles para producir esa energía o para extraer esa energía y luego llevarla al resto, exportarla al resto del mundo. Es muy interesante mirarla también desde esa perspectiva, ¿no? Cómo cambia efectivamente y se entiende que el rol de la producción energética es lo que más está llevando a un modelo de extracción, un modelo de desarrollo que nos está condenando. Así de fácil. Y lo que está sucediendo en el mundo, hace muy poco escuché una reflexión que me pareció brillante. Lo que está sucediendo en el mundo no es que el hombre se va a extinguir, porque el hombre no se va a extinguir. Lo que va a suceder en el mundo a partir de todo esto es que los más pobres, los que tengan menos recursos, van a ser los primeros en ser eliminados por una suerte de selección natural, que de natural tiene muy poco, es completamente artificial en función de lo que nosotros le estamos haciendo al planeta. Quienes tengan mayores recursos se van a poder salvar, quienes tengan menores recursos en cambio van a sufrir y probablemente también van a tener que desaparecer. Eso es lo más grave, creo yo, del cambio climático, que es que aumenta justamente las diferencias internas, las desigualdades internas en el mundo. Si les parece, vamos a escuchar lo que decíamos recién de Bolsonaro. Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos, decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo. Algunos países, en vez de ayudar, se sumaron a las mentiras de los medios y se portaron de forma irrespetuosa con espíritu colonialista. Cuestionaron lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra soberanía. Ahí estaba un poco, ¿no? Lo que decíamos, sí, recién, la cuestión soberanista por encima de los derechos. Sí, al estilo, me acuerdo la frase de Donald Trump cuando anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París, que dijo: me votaron los ciudadanos de Pittsburgh, no los ciudadanos de París. Claro. Como diciendo, los problemas son nacionales, no son globales. De hecho, lo volvió a repetir en el discurso de ayer. ¿Sí? Lo volvió a decir ayer cuando dijo: el futuro es de los patriotas, no de los globalizantes. Exactamente. Es decir, es un discurso, bueno, que cada vez es más importante a nivel internacional, que cada vez se encuentra más repercusión a nivel internacional y en distintas elecciones que se dan a lo largo y a lo ancho del mundo. Bueno, ayer fue una de las demostraciones más fuertes, ¿no?, de este momento internacional que vivimos, donde los nacionalismos sobrepasan por algunos momentos a las funciones y las obligaciones, los deberes y los deseos de los organismos y las instituciones multilaterales, como puede ser la ONU. Sí, además de lo del Amazonas y como propiedad solamente exclusiva de los brasileños, sino como un bien de la humanidad. Me pareció muy cínico la parte en la que habla. Él dice, bueno, en esta época del año tenemos sequías, por eso suceden los incendios. También tenemos, habló de 230 pueblos indígenas como responsables de los incendios sí. en el Amazonas. Y le dice, ¿no?, a la sociedad internacional, respeten a nuestros indígenas. Respeten a su modo de vida y su visión. Ustedes pretenden, de algún modo decía, insisten en que nuestros indígenas sigan siendo cavernícolas, como dando a entender, en una postura muy tirada de los pelos, como que bueno, son justamente los pueblos originarios los que están produciendo, o la minería en el Amazonia, produciendo la soja atragénica y desmontar los montes, ¿no? La verdad es una actitud. Y en ese sentido, el Consejo Misionero Indígena de Brasil, justamente ayer, emitió un informe acerca de la violencia contra los pueblos indígenas y habló de que en el año, son datos de 2018, los datos indican que durante el año electoral del presidente Bolsonaro hubo un fuerte movimiento de ataque en varios frentes, principalmente en relación con los territorios. 135 indígenas fueron asesinados el año pasado, es decir, un 25% más con respecto a 2017. Y también ha habido un aumento en los casos de invasión de tierras ya reguladas de los pueblos originarios, a los cuales ya Bolsonaro dijo que, bueno, que no iba a abrir nuevas reservas de pueblos originarios. Es decir, un discurso totalmente falaz y mentiroso el de Jair Bolsonaro. Sí, que el discurso de Bolsonaro contó con la ayuda de la pluma de Steve Bannon. Ah, mira. No sabía. Sí, sí. Y de hecho, sí, después dice, termina una parte diciendo hacia Francia, Alemania, el 61% de nuestro territorio está protegido, dice Bolsonaro. Apenas utilizamos el 8% para la agricultura, mientras Alemania y Francia utilizan el 50%. Claro, claro. Sí, sí, sí. Que es el discurso que tienen, que era lo que decíamos inclusive cuando fue la cuestión de la Amazonia. El discurso es las leyes que regulan y que de alguna manera protegen a el ambiente, en realidad son un obstáculo para nuestro desarrollo. Sí. Que en el fondo hay algún tinte de razón en el decir, ustedes en Europa destrozaron todo lo que destrozaron durante 300 años de desarrollo capitalista, y ahora me están impidiendo a mí poder hacerlo porque se sienten culpables de que no vamos a tener bosque, no vamos a tener selva. Sí, en el fondo hay algo de eso, ¿no? Un discurso incluso al que se sumó y que proclamó en su momento Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia, claro. Que dijo, bueno, es necesario, en Bolivia es conocido el chaqueo, es decir, romper, avanzar sobre el bosque para plantar. En el pleno incendio de la Amazonía boliviana, en la Chiquitanía, dijo, el chaqueo es algo necesario, lo necesitamos para comer. Bueno, pues, otra arista de los debates contra el cambio climático. Que fue el mismo discurso que utilizó Correa en su momento con el parque de Yasuní. Es decir, evidentemente hay una tensión con eso en toda América Latina. Hay algunos gobiernos que lo vislumbran, lo ven desde una determinada perspectiva. Hay otros, en cambio, como el de Bolsonaro, que directamente no quieren saber nada de perspectivas y van para adelante. Vamos a escuchar algo de música antes de seguir, porque la verdad que nos queda muchísimo para charlar sobre la apertura de la ONU, sobre la situación en los Estados Unidos, porque mientras está pasando esto en Nueva York, también se están dando una serie de noticias muy pero muy importantes en el ámbito de la presidencia de Trump, en el medio de la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre de 2020. Así que vamos a escuchar algo de Pearl Jam y seguimos luego con Los Bélicos del Mundo. Five horizons revolved around.

conversación que Trump mantuvo con el actual presidente de Ucrania, en el cual le pidió explícitamente tratar de generar algún tipo de investigación sobre el hijo de Joe Biden, que es el principal candidato demócrata a las elecciones del año 2020. ¿Esto es así? ¿Esto es correcto? ¿Qué podés contarnos acerca de todo esto? Sí, efectivamente, en el día de ayer, Nancy Pelosi, que es, como vos decías, la líder de la Cámara Baja, los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, entonces eso la convierte a ella en la líder de la Cámara Baja. Anunció que van a empezar un proceso que ella le llamó de impeachment inquiry. Lo que eso significa es que van a juntar una comisión para estudiar bajo qué preceptos legales se podría hacerle un impeachment a Trump. O sea, no es que empieza un proceso de impeachment, sino que la Cámara Baja va a empezar una suerte de investigación para ver si a Trump se lo puede acusar, o sea, si hay fundamentos legales como para hacer la acusación. Después, si eso es así, la Cámara Baja se reúne y votan el pedido de juicio político, y ese pedido de juicio político pasa al Senado, que es el que votaría la destitución. Dado que el Senado tiene mayoría republicana, las posibilidades de que esto suceda justamente en año electoral, a mi criterio, son bastante bajas. Claro. Pero bueno, creo que finalmente Pelosi cedió a las presiones de los precandidatos demócratas de iniciar este proceso que lo vienen reclamando tres años. Además, tengo entendido que en la historia de los Estados Unidos esto solo sucedió dos veces y que ninguna de las dos veces en realidad los presidentes a los cuales se inició este tipo de procedimiento luego tuvieron que efectivamente abandonar la presidencia por el impeachment. ¿Esto es así? Sí, las dos más recordadas son la de Nixon por el caso Watergate en el año 73-74, que terminó la renuncia de Nixon luego de una negociación en el Congreso en la cual él entregaba su renuncia, pero podía elegir o tener voz y voto en la elección del que lo iba a suceder, que claro, terminó siendo Gerald Ford, que era el en ese momento era justamente el presidente del Senado, porque Nixon tampoco tenía vicepresidente porque el vicepresidente había renunciado acusado por corrupción. Entonces, bueno, en ese intercambio él presenta la renuncia, lo eligen a Ford y Ford después le concede el perdón presidencial. Entonces tampoco lo enjuiciaron después de que él renunciara al cargo. Y el otro caso que tampoco llegó a nada es el de Bill Clinton en la década del 90 por todo el affair de Mónica Lewinsky, que antes, porque ya me lo preguntaron esto hoy a la mañana, no fue por el affair, el juicio político, sino que fue por haber violado las normas de seguridad nacional permitiéndole acceso a la Casa Blanca y al Salón Oval a una persona que no tenía clearance, claro, es decir, que no estaba habilitada para eso. Además, tengo entendido que había mentido frente a la justicia con respecto a la cuestión de la FER y del lugar que cumplía justamente la Lewinsky. En el caso de Trump, digamos, motivos aparentemente parecerían sobrar desde el caso del Russiagate, desde lo que está sucediendo en este momento con esta triangulación con Ucrania, con la justicia ucraniana, justamente para avanzar sobre un adversario político. Sin embargo, no parecería haber la posibilidad de que esto efectivamente suceda. Sin embargo, ¿qué impacto puede llegar a tener el comienzo de, como decías vos, todo el trabajo para lograr un impeachment en la campaña electoral, en la presidencia, en este momento de Donald Trump? Y mira, la verdad que es un momento político un poco complejo para poner este tema sobre la mesa. Creo que los demócratas se les va a complicar tanto si lo hacen como si no lo hacían. Este tema específicamente se da por, como vos decías, por una supuesta llamada de Donald Trump al presidente de Ucrania para que inicie una investigación al hijo de Biden por negocios en ese país. Lo que pasa es que hay una serie de cosas. Primero, no hay ninguna evidencia, ninguna escucha telefónica que certifique esto, porque desde el caso Watergate, justamente, no se graban más las conversaciones en el Salón Oval. Entonces, eso lo que nos deja es una transcripción de la conversación, y la transcripción de la conversación puede ser fácilmente manipulada. Claro. Entonces, esa evidencia ya de por sí puede ser puesta en cuestionamiento. Lo que hay en este momento es una denuncia anónima de lo que en Estados Unidos le llaman un whistleblower, que es como un soplón, que aparentemente estuvo presente durante esa conversación y que podría certificar que este pedido existió. Lo que pasa es que a mi criterio, después del fiasco que resultó la investigación del informe Mueller, que era lo que realmente tenían los demócratas para poder iniciar un juicio político, quedó absolutamente en la nada, y Pelosi, después de todo ese escándalo que duró 2 años, había dicho que ella no le veía el sentido a un juicio político después de esta instancia, que ellos no lo iban a poner sobre la mesa. Y creo que en este contexto la movida del Partido Demócrata es más una presión que otra cosa, porque la cúpula del partido considera que en año electoral esto no va a conducir absolutamente a nada, porque es lo que se va a convertir en el eje de la campaña política. O sea, Trump va a convertir esto en su plataforma para la reelección. Entonces, se va a hablar de acusaciones de los demócratas, de que lo quieren destituir, entonces creo que él lo va a poder dar vuelta como para transformarlo a su favor, y además considerando cómo fueron procesos previos, los dos que mencionabas vos, el de Nixon y el de Clinton, estas investigaciones previas que conducían al posible pedido de impeachment duraron 1 año. Entonces el impeachment recién sería el año que viene, si sucede. Justo en el momento de las elecciones. Claro. Valeria Lucio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucio? Bien. Hablando de las elecciones y que se acercan los comicios y de la disputa entre Donald Trump y el Partido Demócrata, ¿cómo crees que impacta esto, primero, en la sociedad estadounidense, si es un tema que está en la agenda, si es un tema que preocupa? Y por otro lado, ¿cómo analizás esto en la clave de la interna demócrata, que viene ya teniendo una serie de debates importantes, tanto televisivos como a nivel interno, de cara a las elecciones del año que viene? Mira, no te quería interrumpir, pero la primera parte de la pregunta se me cortó. ¿Me la podés repetir? Sí, para saber si la repercusión de este inicio de impeachment, de este inicio de la investigación, tiene repercusión en la sociedad, si es una demanda que hay hoy en día, si es algo que repercute, o es algo más interno de una disputa política del Partido Demócrata. Mira, el tema del impeachment es algo que está desde que Trump asumió, la verdad. El primer año ya se hablaba de qué cláusula se podía invocar para hacerle un impeachment presidencial, sobre todo por el tema de la interferencia rusa. O sea, es un tema que está desde que Trump asumió. Después vino el informe y la verdad es que Trump y este tema resultó ser un tema que polarizó mucho más a la sociedad política. Los demócratas tenían muchas fichas puestas en la conclusión del informe de Mueller sobre la infiltración rusa en las elecciones y a quién habían beneficiado los rusos, si al Partido Demócrata o el Partido Republicano. Y la verdad es que el informe no terminó haciendo una acusación abierta a la campaña de Trump, entonces quedó en la nada, y Trump utilizó eso para hablar de caza de brujas, y bueno, lo utilizó a su favor, y es lo que va a volver a suceder ahora. Como yo te mencionaba antes, a mí me parece que la actitud de Pelosi y la decisión del partido tiene que más que ver con presiones que vienen desde la base del partido, y no porque ellos consideren que esto es una movida política inteligente en este contexto. Que las fichas la tenían puesta en lo que podían utilizar del informe Mueller para el impeachment, pensando además también en otro contexto electoral, en el cual antes de las elecciones de mitad de mandato se pensaba que los demócratas iban a arrasar en las 2 cámaras. Realmente me parece que esto no va a terminar como los demócratas querrían, porque también iniciar un proceso de impeachment y mandarlo a un Senado que sabes que no te lo va a votar es una derrota política. Entonces me parece que esto no es una movida que termine bien para el Partido Demócrata necesariamente. Valeria, muy rápidamente, porque se nos ha ido un poco el tiempo en la previa. Yo hablo mucho, además. No, por eso, al contrario, nos interesa justamente seguir hablando con vos. Quería preguntarte, yo vi que estuviste siguiendo bastante el tema justamente de la interna del Partido Demócrata de cara a las elecciones del 2020. Hay algunas candidatas y algunos candidatos bastante interesantes desde el punto de vista, digamos, del antisistema o desde de esta renovación que vivió el Partido Demócrata, sobre todo luego de las elecciones de noviembre del año pasado. Y sin embargo, el que punta, digamos, el que está en primer lugar en todas las encuestas, sigue siendo alguien bastante sistémico, el ex vicepresidente de Obama, justamente Joe Biden, del cual hemos hablado bastante. ¿Cómo estás viendo vos o qué idea te hiciste de los temas de campaña y cómo se está dando esta campaña interna? Sí, yo siento fascinación por la interna del Partido Demócrata porque me resulta sumamente curioso que no puedan reagruparse con un candidato como Trump enfrente. El nivel de fragmentación que tiene el Partido Demócrata desde el 2016 para mí es insólito, incluso en esta etapa de las primarias en las cuales todavía tenés más de 15 precandidatos. Eso ya de por sí es bastante inusual. Como vos decís, hay algunos candidatos que son, entre comillas, más antisistema, entre ellos Elizabeth Warren, y sin embargo parece que el que repunta siempre es Biden. Para mí la razón es porque los demócratas están pensando como si fuese la interna disociada, ¿no? Incluso pasa cuando mirás las encuestas qué tipo de preguntas hacen para ver quién es el que tiene la mayor intención de voto. Hay una disociación entre quién es el mejor candidato del partido y quién puede ganarle a Trump, que no necesariamente es el mismo candidato. Entonces, cuando vos ponele preguntas quién es el mejor candidato del Partido Demócrata, te contestan Warren y Sanders. ¿Y quién puede ganarle a Trump? Biden. Claro. Entonces, ahí tenés un montón de cosas que analizar. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad norteamericana? Que el mejor candidato no puede ganarle al actual presidente norteamericano, que es un tipo extremadamente polémico. Incluso que nos estemos... estamos en un escenario ante el cual hoy por hoy tiene más chances Trump de ser reelecto de que cualquier candidato del Partido Demócrata logre la victoria en las elecciones. Y eso creo que también tiene que ver con que el Partido Demócrata no logra un frente unificado desde lo retórico, desde las políticas, desde el tipo de candidato que querés presentar, porque son candidatos muy extremos, van desde un extremo al otro. Entonces me parece que el Partido Demócrata lo que le pasa es que ha perdido mucho la identidad política y que hay candidatos como Biden que se parecen mucho a los republicanos y que entonces uno, como ciudadano que va a votar, se va a preguntar a quién estoy votando y por qué. Claro. Y me parece que pasa por ahí, que hay como una disociación entre la cúpula y la base muy grande entre los demócratas que se va a terminar reflejando en las elecciones. Así que yo lo veo muy complicado el panorama para ese partido. Estamos hablando con Valeria Carbone, ella es directora en historia, es doctora en historia, profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica, además es coautora de un libro que se llama Anatomía de un Imperio, Estados Unidos y América Latina, que ha sido muy elogiado por gente que conocemos en común y que he visto que has estado sorteando hace muy poco por redes sociales, y la verdad que me mordí la lengua por no haberme anotado en ese momento. Y además es autora de un libro que no sé si está en prensa o si ya salió, Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post derechos civiles. Un libro que solamente por el título y lo poco que he podido ver por tus redes resulta bastante, bastante interesante en este momento en el cual hemos visto, ¿no?, los movimientos, los nuevos movimientos de los Black Lives Matter, toda esta violencia desatada en contra de la comunidad afroamericana allí en los Estados Unidos. Contanos un poco de qué se trata y sobre todo cómo has llegado al trabajo. Yo vi que trabajaste muchísimo el tema esclavitud y el tema de negritud en los Estados Unidos a nivel académico, pero cómo has llegado a elaborar este libro y si efectivamente lo vamos a poder conseguir. Bueno, primero muchas gracias por las referencias. Sí, el primer libro que mencionaste, que es Anatomía de un Imperio, es un libro que resultó de una producción en conjunto de varios autores que trabajamos temas sobre los Estados Unidos desde, como decimos nosotros, una perspectiva latinoamericana, y es un poco un libro que habla sobre la influencia cultural de los Estados Unidos en la región y la resistencia de ciertos actores regionales a la cada vez mayor influencia de los Estados Unidos en América Latina. Hay incluso autores de Brasil, así que se los recomiendo mucho porque es una producción colectiva muy, muy interesante en la que nosotros hablamos de lo que se llama imperialismo cultural de los Estados Unidos, que vale mucho la pena. Lamentablemente es el único problema que está publicado en España, así que estamos tratando de conseguir varios números para que se puedan vender en la Argentina. Y el otro libro que mencionaste es producto de muchos años de investigación, de mis investigaciones doctorales, en los que sí, yo hablo sobre el problema de la negritud en los Estados Unidos, sobre todo a partir de la década del 60, y el impacto que ha tenido en las últimas dos administraciones, si bien es un libro que tiene una base histórica bastante importante, hablo también sobre el significado de la elección de Barack Obama en el 2008, y creo que eso nos lleva también un poquito a qué pasa y qué le pasó a los Estados Unidos que terminaron eligiendo a Donald Trump como presidente. Muy, muy interesante. ¿Se va a poder conseguir acá en Argentina? Esperemos que sí. Por ahora lo que tienen los derechos son los europeos, pero sí, lo van a poder conseguir porque pronto van a salir las versiones de ebook de ambos libros, así que eso ya facilita mucho las cosas. Bueno, seguramente aquí en Lombelico del Mundo vamos a estar anunciándolo. Muchísimas gracias, Valeria, por esta comunicación. La verdad que nos da siempre un gustazo poder hablar con vos. Nos gustaría seguir un ratazo más, pero bueno, tanto vos como nosotros tenemos otro tipo de limitaciones temporales. Así que bueno, seguramente en otra ocasión volveremos a molestarte. No, a ustedes. Muchas gracias por siempre invitarme a charlar. Hasta luego. Hablamos entonces con Valeria Carbone, quien es doctora en historia, es profesora, es investigadora allí en la UBA. Una persona que síganla en redes, sí, aquellos y aquellas que pueden, tiene Twitter, sobre todo en el Twitter es muy activa. Para mí, por ejemplo, es la fuente a donde yo sigo la interna demócrata. Sin duda. Verdad, sigue los debates presidenciales en la televisión que. Y además en castellano. Además en castellano y unos debates que a esta altura son bastante aburridos. Y lo digo yo que vi debates iraníes, ¿no? Es arroba val-carbone el Twitter de Valeria. Nada, la verdad es una persona muy formada y además muy, muy amable. No es tan fácil encontrar a gente que no se le suben los humos cuando publica libros y cosas por el estilo y la llaman por todos lados. Así que una recomendación. Interesante esto, lo último que decía, más allá de la cuestión de los libros, la dificultad que está viviendo el Partido Demócrata para reinventarse luego que hayan aparecido en su interior almas jóvenes. Hablamos muchas veces acá de Ocasio-Cortez, sí. Hablamos muchas veces también de las representantes de minorías islámicas. Sí, hasta incluso de Beto O'Rourke, el alcalde del Paso. Exactamente. Personas, digamos, que representan un electorado y una forma de hacer política que está por fuera de la tradición del bipartidismo histórico norteamericano y que están tratando de abrirse paso adentro de un partido como el Partido Demócrata, que la verdad no parece estar realmente preparado para algo por el estilo. Y que fue más o menos la discusión que surgió luego de la victoria de Donald Trump dentro del Partido Demócrata, que fue, bueno, fuimos a elecciones contra un outsider, un hombre que no venía a la política, con una mujer totalmente política. Claro. El debate en ese momento era, compitamos las próximas elecciones más o menos parejos. Vamos con alguien nuevo, una renovación, algo nuevo justamente en la política, en el partido. Ahí empieza a surgir Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez. Bueno, 4 años después, el principal candidato es Joe Biden, el ex vicepresidente Barack Obama. Claro, el tema es que un septuagenario, ¿no? La vieja guardia les deje lugar, ¿no? Me parece que las tensiones esas son las que se están viviendo en el partido. Claro. Y es muy difícil que justamente los históricos y la gente de peso ligada al establishment político estadounidense le permita crecer, por lo menos, o le deje bandera verde, ¿no? Pero además hay una lectura, creo yo, de la política por parte de este sector que podríamos muy, muy, muy así simplemente decir más de izquierda del Partido Demócrata, que me parece muy interesante. Ocasio-Cortez, junto con Warren, junto con otro, con Sanders, con otros representantes del Partido Demócrata, presentaron esta propuesta del Green New Deal, del nuevo Pacto Verde, en el cual cual justamente hacen lo que nosotros le criticamos quizás, que pecan de ingenuos, ¿no? Aquellos movimientos como el Friday for Future y lo que decíamos al principio del programa, que es generar una plataforma política consistente con el reclamo por una nueva forma de desarrollo económico, una nueva forma de entender nuestro paso por el mundo. Es decir, están logrando efectivamente, incluyendo también una transversalidad en las cuestiones de género, de las cuestiones raciales. Me parece que hay algo ahí que realmente vale la pena y que corre riesgo de quedar en un sector marginal por culpa justamente de estas lógicas de partido que terminan siendo anacrónicas, que terminan siendo inclusive perjudiciales en función de una campaña política para enfrentarse a alguien como Donald Trump, ¿no? Sí. Me resulta bastante llamativo eso. Sí, y además una imagen, una situación de la que Donald Trump ha sabido sacar provecho, ¿no? Con esta famosa frase que ha empezado a utilizar mucho en el último tiempo, que dice: Estados Unidos nunca será un partido socialista. Claro. Cuando le nombran a Bernie Sanders, Elizabeth Warren, los sectores más progresista, podemos decir, del Partido Demócrata, responde fácil con él: nunca vamos a ser un partido socialista, para no dejar lugar ni al debate casi, claro. Cerrar la discusión y volver a competir, ¿no? Esto que se dice en la política, el que gobierna elige a su opositor. Bueno, en cierto sentido, Donald Trump podemos decir que estaría eligiendo a Joe Biden, y el proceso de impeachment que se estaría iniciando nos da la razón cuando intenta desprestigiarlo, bueno, a través de esta maniobra que provocaría este juicio político. Que es volver exactamente a las reglas de lo mismo de la historia de los Estados Unidos, en lugar de salir y tratar de darle por otro lado. Así es. Sí, efectivamente, estamos completamente de acuerdo en eso. El musicalizador casi por completo del programa de hoy ha sido el señor Juan Ignacio Arechaga, que decidió poner o acompañar esta parte dedicada a los Estados Unidos con un tema de Greta Van Fleet, y el tema se llama Edge of Darkness. Temazo. ¿Hay alguna razón por ello? Dos. En principio, el título habla un poco, ¿no?, de la época que vivimos. Sí, sí que una razón bastante de los pelos. Y la otra porque la banda está muy buena y bueno, conocerla un poco. La nueva Pink Floyd, dicen. La nueva Led Zeppelin, ¿será? Led Zeppelin. Sí, no, sí, porque conozco, es una copia absoluta de Led Zeppelin, pero una copia que la hacen muy bien, y pibes de 16, 17, 18 años, hablando de nuevas generaciones, bueno, estos pibes hacen muy buen rock. Hace unas semanas que me están desasnando en términos musicales, realmente me quedo anonadado. Greta Van Fleet, entonces suena El Ombligo del Mundo. We'll be right back. Lombelico del mundo. Para una mirada global. Tenemos que hacer una confesión. Apa. La confesión es que hubo una presencia silenciosa durante prácticamente toda la hora del programa que no ha querido pasar por el micrófono, hablar abiertamente, pero que ahora ha llegado su momento. Ustedes saben, desde hace prácticamente 3 años tenemos aquí en el Lombelico del Mundo un espacio dedicado al análisis de la política exterior argentina que está a cargo del licenciado Francisco Castaño, que es justamente la presencia silenciosa de hoy. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Bienvenido. Gracias, gracias, muy amable. Buenas tardes. Acá estamos firmes, como siempre, con la política exterior argentina. Sí, un placer estar acá. Sí, una presencia silenciosa que, bueno, escuchaba atentamente lo que decían. Muy interesante, como siempre, muy, muy atinado los comentarios. Por demás, siempre actual esto del ombligo del mundo, no deja de ser interesante y faltante en el análisis mediático nacional e internacional, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que nos convoca, ahí va. No, comentar un poco la parte nacional de lo que había sido la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ustedes lo estuvieron hablando, lo estuvieron charlando al principio del programa. En este caso, lo que fue la participación de Mauricio Macri. Hace unas semanas habíamos charlado que se había confirmado finalmente la participación de Macri. Bueno, Macri viajó, salió el lunes a la noche. Ayer estuvo dando su discurso allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta nueva reunión, sesión anual de sesiones. Y estuvo hablando de todo un poco. Fue un discurso de 15 minutos. Que podríamos corto. Decir. No, no, la verdad no lo escuché el discurso de Macri. 15 minutos corto. Puede ser, yo corto, en ese momento me estaba dedicando a otra cosa. Pero puede ser que por el tema del accidente en Ezeiza, prácticamente ningún canal o casi ningún canal haya pasado en vivo el discurso de Macri. Puede ser, yo. Sí, eso seguro. Yo lo vi sobre la TV pública no tenía duda. Pero generalmente se convierte casi en una cadena nacional. Y ayer, por lo menos sí. Así, simplemente mirando por arriba, muy por encima, no vi eso. Sí, no, yo, o sea, vi los discursos, iba mirando videos así, y el único lugar que lo vi fue por Canal 7, que, o sea, fue la presentación de la conductora y dijo, vamos con el discurso, o sea, fue claro. Todo así, sin presentación, sin análisis, sin debate, sin nada. Pero la verdad que bajándole el precio de una manera impresionante. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Porque muy, muy depreciado. Sí, tal cual. No solamente por el hecho de que lo pase solamente como Canal 7. Como el peso argentino. Ya. La devaluación del discurso. Pero sí, estuvo hablando de todo. Habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea, habló de las Islas Malvinas, habló del atentado a la AMIA, habló de Venezuela, como siempre, y habló de cómo habían recibido el país en el 2015 y la visión optimista del sistema internacional. Vamos a escuchar qué dijo. Es un honor dirigirme nuevamente a esta asamblea para compartir el rumbo que desarrolló la Argentina en su vínculo con la sociedad internacional. Un rumbo que se caracterizó por desempeñar un rol constructivo para enfrentar juntos los desafíos globales, apostando por la búsqueda de consensos y la acción colectiva, actuando con la convicción de que el mundo es mucho más una oportunidad que una amenaza, y dedicado a construir confianza internacional, diversificar socios, ampliar espacios de cooperación y buscar ámbitos donde la Argentina pueda desempeñar un papel relevante. Escuchábamos al presidente Macri haciendo una alusión a una visión claramente parcial sobre un sistema internacional, una visión optimista, la idea de insertar a Argentina en este mundo, tratando de abrirse a los valores, a las políticas, a la economía mundial. Claramente responde a una política clara determinada que ya la hemos avalado, la hemos debatido aquí en el Ombligo del Mundo, viendo al mundo como una oportunidad, no como una amenaza, como dice Macri, tratando de adherirse justamente a esta doctrina del mundo liberal, sobre todo de los países del G7, de Estados Unidos y de Europa, y de Japón también, de la tríada. Una cuestión que, bueno, que la volvió a hacer mención aquí en el discurso. Tendremos que tener todo lo que sucedió. Sí, claro. A pesar de todo lo que sucedió, sigue manteniendo. Sí, es el mismo discurso con el que asumió. Eso no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Ya en su momento había asumido con un discurso de un sistema internacional benévolo, que estaba Obama en su momento, que abogaba por los acuerdos comerciales, los macroacuerdos transcontinentales. Pero después en el medio vino Donald Trump, que dijo. Muchachos, yo voy a proteger la economía estadounidense, voy a proteger a los trabajadores de Pittsburgh, y la economía cambió, el mundo cambió, hay una guerra comercial en ciernes, los países protegen a sus economías, no solamente en el ámbito industrial, sino también levantando aranceles a los productos agrícolas y también medidas fitosanitarias, es decir, por fuera de la barrera arancelaria. Es decir, los países protegen sus economías, y a pesar de este cambio que se dio en 2017, obviamente fuertemente con la llegada de Donald Trump, el gobierno ha mantenido su discurso, no solamente el cambio de escenario internacional, sino también el voto popular que se dio el 11 de agosto, ¿no? Buscando una clara desaprobación al respecto. Y además nosotros seguimos teniendo más de 200 mil millones de dólares de deuda, sí, con acreedores privados que ya no nos quieren dar nada, por más de que nosotros seamos abiertos, positivos, cooperativos y todo lo que quieran, nadie ya nos quiere dar nada. Sí, ahora voy a ir a eso. Quería terminar con esta parte de la participación de Macri en la Asamblea General. Habló de la Unión Europea, dijo que era un acuerdo sin precedentes para ambos bloques. Habló del Reino Unido y de las Malvinas, buscando reanudar las negociaciones bilaterales. No ha sido el Reino Unido, la cuestión de Malvinas, no ha sido uno de los tópicos centrales en los discursos de Macri durante sus 4 años de gobierno. Las ha mencionado indirectamente y directamente muy pocas veces. Pero bueno, las veces que ha ido a la Asamblea General ha mencionado la cuestión de las Malvinas. Ha hablado también de la AMIA y del atentado a la Embajada de Israel, pidiéndole a Irán que coopere con las autoridades judiciales argentinas. Y finalmente apeló, digamos, al caballito de batalla tradicional del gobierno, que ha sido Venezuela, repudiando al gobierno de Nicolás Maduro, a que, como siempre, lo ha calificado de dictadura, diciendo que en Venezuela vive una crisis humanitaria sin precedentes, todo lo que venimos hablando, ¿no? Anunció que Argentina va a presentar una, ¿cómo se dice? Un juicio ante el, puede ser el... Sí. Sí, porque se reunieron, además de la participación de Argentina, estos países que fueron a la Asamblea General se reunieron, digamos, los países del Grupo de Lima, que se reunieron allí en Nueva York. Argentina participó, y entre algunas cuestiones de rechazar lo que es el gobierno de Maduro y apoyar al gobierno de Juan Guaidó, expresaron la disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas u políticas, igual aclarando, sin el uso de la fuerza. Veremos qué es lo que depara, no deja de ser importante esta cuestión, que bueno, que siempre, como mencionaba en una encuesta, una entrevista que le habíamos hecho a Simonov hace unas semanas pasadas, tratar de resolver una cuestión tiene que tener presente las dos partes, ¿no? A una parte y a la otra, y no solamente una parte como sucede en el Grupo Lima, o como quieren hacer con Siria, por ejemplo, ¿no? Obviando a Rusia al respecto en las discusiones de qué es lo que hacer con Siria, por ejemplo, por mencionar algo. Pero bueno, sí, yendo un poco a lo que comentabas vos allí rápidamente de los préstamos y de los fondos del FMI, sí, además de la participación de Macri allí en la Asamblea General en Nueva York, viajó junto con una comitiva, además de Jorge Forí, que habló allí también en Nueva York, viajó acompañado con Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda, y también con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que se reunieron personalmente con, digamos, los funcionarios del FMI, en este caso David Lipton, el director interino hasta que asuma Kristalina Georgieva, la futura digamos dirigente ejecutiva allí del fondo, y después se reunieron y básicamente hay una nota que dice. Sí, están. Me está mostrando acá los chicos las últimas novedades. Que reivindica nuevamente vivo. Haber hecho el programa un miércoles, ¿no? Como decís vos. Que bueno, que dice que David Lipton, el director interino del FMI, dice: la Argentina puede tener que esperar un tiempo. Debería en ser Bloomberg lo para, dijo, ¿no? Claro, para recibir el préstamo, ¿no? Así sí. Es, los 5.400 millones de dólares. Y también la otra noticia de último minuto, último momento, es que Hernán Lacunza ya se reunió con Kristalina Georgieva, la nueva secretaria, la nueva directora del FMI. Que asumirá en unos meses, ¿no? Sí, la idea es que va a ser a la que le vamos a tener que pagar. Sí, ya se reunieron. Y pedirle la renegociación. Ya se reunieron y Georgieva dijo que la Argentina está en el tope de prioridades para el fondo. Y básicamente porque Argentina tiene casi el 70% de los fondos que le prestó el FMI. Si no le devolvemos la plata, el FMI va a la quiebra, básicamente. Pero sí, digamos, ya le hemos hablado además que distintos representantes de los países europeos, Italia, Suecia y Holanda, habían expresado su negativa de apoyar justamente este nuevo desembolso. Y que bueno, que con las condiciones económicas, macroeconómicas argentinas, microeconómicas también, y las elecciones del 11 de agosto, era esperable que no se hiciera el desembolso. Hubiese sido el 15 de septiembre si hubiese esperado la confirmación. Se estiró un poco para esperar, para debatir ahora con el encuentro en el marco de la Asamblea General. Bueno, finalmente, ahora a o vivo, como decía Lucio, finalmente todo haría indicar que el último desembolso que de los 57 mil millones de dólares llegaría, en caso de que llegue, luego de las elecciones, por lo menos luego de las elecciones del 27 de octubre. Hay que ver si llegaría después de diciembre, en caso de que haya un nuevo gobierno, y si el nuevo gobierno pedirá este nuevo desembolso. Son unas cuestiones muy sensibles, pero que incluso Christine Lagarde habló del FMI y habló de Argentina. Sí. La agencia AFP le hizo una entrevista a quien será la próxima presidenta del Banco Central Europeo, la ex directora gerente del FMI, y dijo que fue el martes, dijo que el FMI hizo lo mejor que pudo con Argentina. Nos quedamos más tranquilos entonces. Sí, gracias. Sí, fue una cuestión que dice: cuando Argentina tocó nuestra puerta, estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy. Dijo que si el FMI no hubiese intervenido, habría sido mucho peor. Dice, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que hubiera sido mucho peor. Bueno, efectivamente, está tratando de salvarse las papas, ¿no? Porque la que será la próxima presidente del Banco Central Europeo, asumir con este lastre de Argentina, que se encuentra en un default selectivo, y que bueno, que tenemos serias dificultades para afrontar el pago de la deuda, obviamente está tratando de lavarse las manos, diciendo: muchachos, ustedes acudieron a nosotros hicimos lo mejor que pudimos, si hay algún problema, el problema es de ustedes. Pero bueno, es una cuestión que no deja de ser agobiante y de quitarnos un poco de la autonomía esta que mencionaba Alejandro haciendo mención otra vez a las semanas pasadas. Una cuestión muy sensible y que bueno, que el próximo gobierno tendrá que tenerlo fuertemente presente, ¿no? Si les parece, vamos a hacer una pausa. Vamos a quedarnos con un poco de música que también, en este caso, eligió nuestro compañero Juan Ignacio Arechaga. Me Chango. Gustó, me gustó. Pero pensando acá en el compañero Francisco, que siempre trae el folclore. Así sí. Pero una versión del Chango Farías Gómez, estamos sí. hablando. Bueno, un tipo que justamente reversionó el folclore sí. argentino, metiéndole ahí sintonías de jazz. Y que justamente un día como ayer, hace 8 años y un mes, falleció. Así que este humilde homenaje. Y les recomiendo de paso un documental, La del Chango. Interesante parar sobre la vida del Chango Farías Gómez. Bueno, vamos con el Chango Farías Gómez. Entré a mi pago sin golpear. Sí, una chacarera doble creo que es. Para la vuelta de Macri. We'll be right back.

consecutiva lograra nuevamente formar un nuevo gobierno, y aparentemente el resultado electoral fue adverso a la derecha israelí que representa Netanyahu, y en cambio aparentemente podría haber un acuerdo de coalición entre diferentes partidos con diferente trayectoria y diferente proveniencia política para suceder a la era Netanyahu. El que siguió y el que sabe seguramente mucho más que nosotros es el señor Lucio Garriga Olmo. Así es, se votó en Israel, se vota los martes, se votó el 17 de septiembre. Seguramente sabían que el ombelico del mundo sale el miércoles, al día siguiente. Claramente. Y dijeron, vamos a votar el martes. ¿Cómo le dicen a Netanyahu? Bibi. Bibi. Dejamos un rato las playas de Tel Aviv y las actividades recreativas. Vamos a votar en las elecciones nacionales, en las segundas elecciones nacionales que tuvo Israel en este 2019. Primera vez en la historia que Israel tiene que ir dos veces en el mismo año a elecciones y que dos veces se forman dos parlamentos distintos, digamos, ¿no? Un sistema parlamentario, se votan parlamentarios, se forma el Congreso. Si no se logra un gobierno de unidad, o si no se forma un gobierno, ese Congreso es cerrado, se elige uno nuevo. Eso es lo que ocurrió. Knesset se llama, puede ser. Sí, así es. La Knesset. El parlamento israelí. El parlamento israelí. Bueno, lo cierto es que el panorama es bastante similar, con algunas diferencias, algunas novedades, de lo que ocurrió el 9 de abril pasado. ¿Por qué? Porque a ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias y más importantes le dan los números para formar gobierno. El famoso problema de los sistemas parlamentarios, donde las distintas fuerzas, sean mayoritarias o no, tienen que negociar para formar gobierno. El número mágico de Israel es 61. El parlamento tiene 120 bancas, se necesita la mitad más uno para formar gobierno. Benjamín Netanyahu perdió las elecciones. El primer dato llamativo de la jornada electoral es este: Benjamín Netanyahu, Bibi, el líder que más tiempo estuvo en el poder israelí durante más de 10 años, que superó a Shimon Peres, que es un hombre que es un habilidoso político en Israel y en todo el mundo, perdió las elecciones ante Benny Gantz, el líder de la Alianza Azul y Blanco, jefe del ejército, un hombre al que ya conocemos. Bueno, lo cierto es que Azul y Blanco consiguió 33 bancas y Benjamín Netanyahu consiguió 32. La diferencia entre ambos bloques es menor a los 40.000 votos, para que nos demos una idea. Pero lo cierto es que Benjamín Netanyahu perdió las elecciones luego de una gran elección en abril. Había sido la de abril la mejor elección de la historia del Likud, el partido que dirige Benjamín Netanyahu, y ahora pasa, luego de una serie de meses, a perder los comicios ante las manos de la oposición, en unos comicios que tuvieron como principal característica que ambos partidos mayoritarios, tanto el Likud como la Alianza Azul y Blanco, perdieron votos. En abril, el Likud y Azul y Blanco consiguieron 35 votos cada uno. En estos comicios, el líder Benny Gantz consiguió 33, como decíamos, y el Likud 32. ¿A dónde se fueron estos votos? ¿Qué pasó con estos votos? Bueno, hay una dispersión en distintos partidos, entre ellos los ultraortodoxos, es decir, aquellos partidos que defienden al judaísmo como parte del gobierno y del Estado israelí. Y además hay una elección muy importante y muy buena, cabe decir, de la lista conjunta. ¿Qué es la lista conjunta? Fue una alianza de cuatro partidos, entre ellos tres partidos árabe e israelíes, donde hay representantes de la comunidad árabe y la comunidad israelí, y además el Partido Comunista Israelí. Estos cuatro partidos formaron lo que se llama la lista conjunta, que obtuvo nada más y nada menos que 13 parlamentarios. Si sucede lo que se piensa que va a suceder, que es que Benny Gantz y Benjamín Netanyahu formen un gobierno de unidad nacional, la lista conjunta va a ser el principal partido de la oposición. Por lo tanto, no es un dato menor este número que acaba de conseguir la lista conjunta, que en el mes de abril había ido separada, los cuatro partidos por separados. Bueno, ahora logró unirse alrededor de esta serie de movimientos y partidos y consiguió nada más y nada menos que aumentar en un 40% la cantidad de sus votos. El otro dato de la jornada electoral fue la performance, vamos a decir, de Avigdor Lieberman, le pueden decir de las dos formas, es decir, el ex ministro de seguridad, el ex ministro de Defensa y canciller de Benjamín Netanyahu. Estamos hablando del representante del partido Israel Mi Casa, Israel Nuestra Casa, un hombre que representa a la comunidad judía de Rusia, a los judíos que provienen de Rusia, que son en su mayoría laicos, él es un hombre laico, y que ha conseguido nada más y nada menos que pasar de los 170.000 votos del mes de abril a más de 300.000 en las elecciones de la semana pasada. ¿Y por qué es importante la figura de Lieberman? Nada más y nada menos porque es el que tiene la llave de la alianza, la llave del gobierno de unidad. Es el que da los 61. Es el que da los 61. Hoy en día las alianzas a Benjamín Netanyahu le dan 55, contando los 32 del partido del Likud, más los 16 de los partidos ultraortodoxos, más los 7 representantes de la extrema derecha. A Benny Gantz le dan 54, un dato, ¿no? Ganó las elecciones, pero la alianza es más chica que la, sí, que salió segundo. Bueno, Benny Gantz tiene el apoyo de los partidos, los que estamos hablando, la lista conjunta, no toda, solo 10 de los 13 parlamentarios que ingresaron, de la izquierda pacifista que se presentó también y que consiguió 5 escaños, y del partido laborista israelí que consiguió 6 escaños en las elecciones, que, bueno, dicho sea de paso, el partido laborista cada vez hace peores elecciones, pero esa es una característica de la época que vive Israel. Lo cierto es que lo que solicitó el presidente Rivlin es que Benjamín Netanyahu y Benny Gantz se reúnan para mantener y para poder formar un gobierno de unidad, justamente para que Israel no tenga que ir a una tercera elección en este 2019. A ver lo que decía Rivlin. La única manera de evitar una nueva elección es que los dos principales partidos, que están casi iguales en tamaño, unan fuerzas y establezcan un gobierno igualitario. ¿Sería posible efectivamente un gobierno Netanyahu y azul y blanco? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Porque hasta ahora fueron presentados como los dos, no extremos, pero sí los dos partidos antagonistas en la campaña electoral, sí, por lo menos, ¿no? Lo cierto es que son antagonistas las figuras de cada líder, de, sí, Benjamín Netanyahu y de Benny Gantz. Lo cierto es que uno lee los programas de los dos partidos, no hay muchas diferencias. Claro. Es más, de hecho, se hablaba de una posible alianza a pacto de que Netanyahu se bajara de todo cargo ejecutivo. ¿Cuál es el problema que enfrenta esta alianza? Los problemas judiciales de Benjamín Netanyahu. Claro. Que la semana que viene tiene que enfrentar a la justicia por primera vez. Tiene que ir a una reunión, a una audiencia con el fiscal general de Israel, donde se puede confirmar si va a ser enjuiciado o no. Si Benjamín Netanyahu es enjuiciado, no tiene la obligación de renunciar, pero la tradición política israelí así lo indica. Los primer ministros que han sido enjuiciados a lo largo, mientras ocupaban el cargo, han renunciado. ¿Qué ha dicho Benjamín Netanyahu? Que no va a renunciar. ¿Y qué ha dicho Benny Gantz? Nosotros no vamos a ir a una alianza con un hombre que está siendo investigado por delitos muy serios de corrupción y abuso de confianza y abuso del poder. Por lo tanto, el problema para un gobierno de unidad pasa entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque, como bien decías, Benny Gantz a lo largo de la campaña dijo: nosotros no tenemos problema en formar un gobierno de unidad nacional con el Likud, pero Benjamín Netanyahu no puede ser primer ministro de los israelíes porque es un hombre que ha manchado a la esfera política, a la figura política y al sistema político israelí. Si quieren hacer una alianza nacional, Benjamín Netanyahu no debe ser el primer ministro. ¿Qué pasa? El partido del Likud ha dicho públicamente: nuestro candidato es Benjamín Netanyahu. ¿Qué ha dicho Lieberman, que es el hombre que tiene los escaños necesarios para formar el gobierno de unidad? Lo que ha dicho luego de que comiencen las rondas de negociaciones, dijo: el problema hoy es quién lidera el gobierno. Si es Benjamín Netanyahu, si es Benny Gantz, si son 2 años de Benjamín Netanyahu, si son 2 años de Benny Gantz. ¿Qué pasa si asume Benjamín Netanyahu y es enjuiciado la semana que viene? Es decir, los problemas pasan más por las diferencias políticas personales entre ambos líderes que por las plataformas de los partidos. Porque si lo pensamos en las últimas novedades de la campaña y especialmente el proyecto de anexionar el Valle del Jordán, lo primero que salió a decir Benny Gantz en plena campaña fue: esa es idea nuestra. Por lo tanto, no hay mucho que no hay muchas cosas que diferencien a Netanyahu de la Alianza Azul y Blanco. Es más, Benny Gantz ha hecho la campaña la del mes de abril, porque la de ahora fue extremadamente aburrida, la campaña presidencial. En el mes de abril hizo una campaña con un video que mostraba cómo había quedado la Franja de Gaza luego de la guerra del 2014, que provocó más de 2.000 muertos, la mayoría civiles, y decía: nosotros ya hicimos esto, volvamos al gobierno para dejar de temerle a Hamas y a los grupos palestinos. La verdad es que son dos partidos que no son muy diferentes entre sí, ni siquiera en política económica. En algunas políticas sociales sí, porque Benjamín Netanyahu está asociado a los partidos ultraortodoxos religiosos que se oponen al matrimonio igualitario. Benny Gantz lo ha prometido. Ahí hay una serie de diferencias quizás más importantes, pero en lo que tiene que ver a la solución del conflicto árabe-israelí y a lo económico, no hay mucho para diferenciar y separar entre el Likud y la Alianza Azul y Blanco de Benny Gantz. Soul 47, ¿puede ser? ¿O 47 Soul? 47 Soul. ¿Qué una es? Banda, una de las primeras bandas de el electro palestino, rock electro palestino. Una banda pionera de Palestina. Mira vos, vamos a escuchar Mo Light. Sí, que perdón la interrumpo justo a la operadora. Mo Light, si mi traducción al árabe no falla, significa sin luz. Mo en árabe es no, justamente. Así que si mi traducción no falla, es justamente una canción que habla de los problemas que tiene vive Palestina, la franja de Gaza. Justamente no hay luz ante el conflicto árabe-israelí. Reflect on our eyes, we'll move momentum back to the way. us alive. We're good, we're good. We just need more light. We just need more light. احنا والله منا بعاد بعالم صار خد بعاد وما منا نتكلم عاد بإشياء منا مخلينا الدنيا شريط بينعاد خط الصلب اللي ما بينعاد وطينا احنا على الميعاد بعرض الحق تلاقينا. Ombelico.com.ar El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Nos acercamos al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Sin embargo, antes de despedirnos, hacemos una rápida ronda entre los presentes aquí en el estudio, tratando de ser lo más rápido posible porque ya se viene Ciudad Resiliente aquí en el aire de Radionauta FM 106.3. Con lo que ha quedado un poco en el tintero, lo que no hemos charlado hasta ahora, yo voy a dar un par de fechas que me resultan bastante importantes como para cerrar la semana. En el ámbito internacional, la primera es la del 28 de septiembre, ¿sí? Cuando se van a dar las elecciones en Afganistán. Elecciones realmente muy, muy importantes, porque recordamos hace dos semanas se rompió aquellas negociaciones que se estaban llevando adelante en una mesa a tres patas entre el gobierno de los Estados Unidos, que mantiene más de 8.000 soldados en territorio afgano desde hace 18 años. El gobierno actual de Afganistán y los talibanes. Del señor Ghali y los talibanes, que son los tres actores fundamentales de la estabilidad o inestabilidad del territorio afgano, que dijimos ya la otra vez, geoestratégicamente es fundamental. Bien, uno de estos tres actores puede llegar a cambiar el próximo sábado, justamente con estas elecciones, y va a haber que estar muy, pero muy atentos. Ghali va para la reelección y Muhammad, si no me equivoco, es el principal contrincante en la oposición. También va a haber elecciones en Austria, también importantísimas para el futuro de la Unión Europea y sobre todo del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Recordemos, la semana pasada el Parlamento austríaco votó una moción para obligar al próximo gobierno a eximirse de firmar el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Con esta decisión, cualquiera sea el próximo primer ministro de Austria, debería, si sigue efectivamente el diktat por parte del Parlamento, establecer una negociación interna a la Unión Europea para o renegociar el acuerdo o oponerse. Así es. Las elecciones dan como favorito la posibilidad de nuevamente una coalición entre el FPÖ, que es el partido de la ultraderecha neonazi austríaca, partido de la libertad, exactamente, y Kurz, este liberal de derecha, ya ha sido primer ministro, cuyo gobierno cayó por un escándalo de corrupción que vinculaba justamente a uno de los principales exponentes del FPÖ, y que sin embargo aparentemente tiene la posibilidad de volver a hacerse con con el Poder Ejecutivo. Y el último aniversario, esto va a estar para alquilar balcones. Sí, tremendo. Va a estar para sentarse realmente encima un día entero a pochoclo y a mirar tele. A la mañana tenés eso, decilo. Dale. El primero de octubre va a ser el 70 aniversario de la revolución de Mao Zedong en China de 1949 y cae en el medio de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, la inestabilidad en el medio de Asia y el rol que está teniendo China a nivel global desde el punto de vista inclusive militar, y la reconstrucción de la ruta de la seda y el cinturón, con lo cual China va a querer mostrar el primero de octubre todo su músculo militar, toda su potencia económica y toda su potencia regional. Eso va a estar impresionante. ¿Te puedo agregar un detalle del contexto? Sí. Las manifestaciones de Hong Kong. Obviamente, claramente. Todavía perduran, todavía se siguen haciendo. Y bueno, una crisis muy seria para el gobierno chino, justamente en lo que será el diálogo que se empieza a abrir entre los manifestantes y el gobierno de Carrie Lam. Va a ser difícil que ese 1 de octubre igual haga algún tipo de manifestación. Ahí va a ser imposible. Lucio García Olmo, Garriga Olmo, perdón. Sí, un triste aniversario que se cumple este 26 de septiembre. 5 años de la masacre de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, justamente. Mañana, entonces, habrá movilizaciones, actos y una importante jornada en México para recordar, rememorar aquella jornada donde los estudiantes de una escuela normalista salieron del estado de Guerrero hacia la ciudad capital de México para conmemorar la masacre de Tlatelolco, otra masacre relacionada con el movimiento estudiantil mexicano, y terminaron siendo víctimas de una nueva masacre por parte del Estado mexicano, que hasta el momento no ha sabido brindar ningún tipo de respuestas sobre lo sucedido esa noche, el 26 de septiembre del 2014, cuando 43 estudiantes fueron desaparecidos por las fuerzas estatales de seguridad en complicidad con grupos ilegales y grupos delictivos relacionados con el narcotráfico. Por lo tanto, una jornada importante para México, que tiene un nuevo contexto, ¿no? Hablabas del contexto de China. Bueno, la masacre de Ayotzinapa mañana cumplirá 5 años con un nuevo gobierno que ha brindado una serie importante de esperanzas para los padres, para las familias que han hablado a lo largo de esta jornada, de todo este año, y que esperan, ¿no?, que el gobierno y el Estado mexicano se comprometan para de una vez por todas conseguir la verdad y la justicia con lo que pasó esa noche, el 26 de septiembre del 2014. ¿El señor Juan Ignacio Arecha? Bueno, una perlita muy rápidamente acerca de un debate que está llevando a cabo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la justicia y las redes sociales. La pregunta es, ¿puede un juez llevar un caso en el que es amigo de Facebook de una de las partes? Es lo que se está dirimiendo hoy en día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir de un caso de familia, concretamente una madre suiza que, bueno, apeló en 2 instancias, justamente el dictamen de primera instancia en el que, bueno, le dieron la custodia en gran parte al padre. Ella dice, no puede ser así porque el juez era amigo en Facebook de todo un leading case, ¿eh? Es todo un leading case, claramente, que se está debatiendo hoy en día en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que para a lo largo de esta semana o la semana que viene se va a conocer aparentemente el primer veredicto en relación a esto, que seguramente va a marcar jurisprudencia. Seguro. En relación al uso de redes sociales y la justicia. Francisco Castaño. Sí, iba a mencionar lo del Parlamento de Austria, pero me sacaste la primicia, no pasa nada, teníamos otra para mencionarlo. La cuestión, volviendo un poco a China, sumó 2 nuevos aliados que dejaron de reconocer a Taiwán y pasaron a reconocer a Pekín, justamente a la República Popular China, en este caso el archipiélago que está en el Pacífico, Kiribati, junto con Isla Salomón. Son 2 nuevos países que pasan a tener relaciones bilaterales, justamente diplomáticas, con China, con Beijing, y bueno, dejaron de reconocer a Taiwán, que cada vez tiene menos aliados. En los últimos años dejaron de reconocer a Taiwán, Burkina Faso, El Salvador, por ejemplo, Panamá, República Dominicana, y pasaron a establecer relaciones con China. Así que la fiesta del 70 aniversario del próximo 1 de octubre también contará seguramente con adeptos allí en todos estos países que han pasado a reconocer a China, ¿no? Nosotros nos remitimos al www.ombelico.com.ar, es la página donde vamos subiendo todos los trabajos que venimos haciendo como equipo del Ombelico del Mundo, y obviamente a la www.radionauta.com.ar, donde van a poder escuchar todas las grabaciones completas de las notas y de los programas del Ombelico del Mundo, desde cuando arrancamos allá por marzo del año 2013 hasta el día de la fecha. Muchísimas gracias a Tamara Camparo, que ha estado en la operación técnica del día de la fecha, y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, si lo haces aquí en Radionauta FM 106.3, o el próximo lunes a partir de las 16 a través de Radio Navegante FM de la ciudad de Neuquén. Muchísimas gracias, chau.